solo tú eres Señor, mi refugio y mi guía, mi roca salvadora, escudo y baluarte, razón de mi vida. En ti pongo mi fe, te consagro mis días, siervo tuyo seré, tras tus pasos iré, guíame. Que encontré al buen pastor y sus puertas se abrieron de par en par para mí, que hasta hoy entendí que su amor nunca acabará. Buen pastor, buen Jesús, no me dejes salir del redil. Junto a ti iré feliz y la paz por fin encontraré. Deambulé sin saber que tú eres el camino y la luz, la verdad, el amor, la ilusión y toda mi alegría. Junto a ti ahora sé, no me encuentro perdido. Cuando herido yo esté, en tus brazos iré, sáname. Que encontré al buen pastor y sus puertas se abrieron de par en par para mí, que hasta hoy entendí que su amor nunca acabará. Buen pastor, buen Jesús, no me dejes salir del redil. Junto a ti iré feliz y la paz por fin encontraré. Hoy mi pena es saber que aunque estoy rescatado, otros miles despeñan sus vidas y almas en pos del pecado. Quiero entonces hacer algo para ayudarlos. Dame fuerza, Señor, muéstrame qué de hacer, dímelo. Que encontré al buen pastor y sus puertas se abrieron de par en par para mí, que hasta hoy entendí que su amor nunca acabará. Buen pastor, buen Jesús, no me dejes salir del redil. Junto a ti iré feliz y la paz por fin encontraré.